Quisiera simplemente cerrar invitando a quienes escuchen, vean, lean este libro digital, para que sean parte de este libro, para que interactúen con otras personas, con nosotros, y entre todos podamos mejorar la calidad de vida, inicialmente en Cartagena, pero ¿por qué no pensar en Colombia, en los grandes problemas de Colombia, como la superación de la violencia, la superación de la pobreza, la capacidad de producir con la riqueza que tenemos, sino también, por ejemplo, problemas del mundo? En estos días en Cartagena estamos experimentando unos calores tremendos por el calentamiento global. El calentamiento global se puede empezar a resolver si todos, con una conexión digital a través de celulares, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer.